Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame-la, chame-la, chame, chame ladrão, acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses. Bueno, acá estamos recibiéndolo a Fernando Vázquez, que hay que decirlo porque no todos lo hacen. Trajo bizcocho, galleta. ¿Cómo se llama esas galletas cuadradas? Galleta de campaña, ¿eh? ¿Le dicen de campaña esas galletas? Claro, pedí campaña. Capaz que tiene algún nombre oficial, pero... Son galletas de campaña, eran las de antes. Eran otras. Bueno, yo las compré en Montevideo. Bueno, ¿cómo anda Fernando Vázquez? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Salud a la audiencia también, a los compañeros. Con mucha necesidad de meterse en análisis, ¿no? En estos tiempos que la información está continuamente apareciendo y una tapa la otra, pero de repente no. Es necesario ordenar la información y sobre todo ver el rumbo que van tomando las cosas. Nos referimos a Brasil, esto que ha sucedido, que el domingo sorprendió, bueno, si sorprendió al gobierno de Brasil, más nos podía sorprender a nosotros, ¿no? Pero un intento, no sé si llamarlo intento de golpe de Estado, por la modalidad en que se dio, con una cantidad de gente entrando a romper cosas y a sacarse selfies adentro de los edificios de gobierno. Pero no sé por dónde arrancás, Fernando, con este tema. Sí, creo que son acontecimientos, por un lado, anunciados, podríamos decir, porque en todo esto hay interpretaciones, que es lo que hacemos nosotros también, sí, ¿no? Desde un punto de vista del interés que creemos que es de los pueblos, ¿no? Ahora, nadie puede desconocer que Brasil, el papel que juega hoy en el mundo, ¿verdad? El papel internacional, yo diría que no de las potencias principales, pero si miramos la potenciación, los recursos humanos y económicos que tiene, podríamos decir que está entre las primeras 10 potencias del mundo, ¿no? Territorio, habitantes, recursos naturales, de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, está todo el tema amazónico, ¿no? Un país que tiene frontera con casi todos los países de América del Sur, que eso también tiene un gran valor, ¿no? Claro. Pero que es la historia también de América del Sur, de América Latina, una historia riquísima, pero que, claro, y por eso que despierta tantas cosas. Sí. Nosotros hemos estado en los últimos años embarcado también dentro de ese proceso, a través de la integración en el Mercosur, digamos, ¿no? Que no es otra cosa que hasta ahora no ha funcionado más que como una zona de libre comercio. Y a veces ni eso. Uh-huh. Porque a veces tan libre que hace todo el mundo lo que quiere, o se traba también, sin duda, ¿no? Por los intereses y por las acciones externas también, ¿no? Pero yendo al punto, digamos, asume Lula, en un país que la mitad electoralmente prácticamente un empate técnico, sí. O sea, que es una cosa, ayer decían una cosa única, pero es algo que se repite en toda América, ¿no? Y acá en nuestro país, uh-huh, también. O sea, una diferencia un 1, un 2%, una diferencia en la segunda vuelta, otra un poco mayor capaz que en la primera. Pero hay un diseño de toda la política regional, y yo diría que mundial a esta altura, que implica la alternancia y el mantenimiento del modelo o extractivo, depende del grupo de los grupos económicos que más peso tengan, ¿no? Con fuerte, por supuesto, impronta y participación, en este caso, de las fuerzas militares, ¿no? Armadas, que son las más grandes de la región también. Claro. Entonces, todo eso le da es características especiales, diría yo. Pero a su vez también muestra que Brasil, esta nueva asunción de Lula, luego de que lo habían bajado, estuvo preso, habían destituido a alguien, que estuvo envuelto en una cantidad de problemas de financieros, de corrupción, que tuvo gente que lo enjuició y que hoy está en el gobierno, los fiscales, ¿no? Sí, sí. Entonces, se hace difícil a veces de seguir el hilo como seguíamos a la antigua, ¿no? Sí. Bueno, este es un planteo. Pero el problema es que si no se comprenden los ejes de la crisis capitalista global y regional, es muy difícil entender también lo que te pasa en tu casa, ¿viste? O en un caso brasileño, en Uruguay. ¿Qué pasa? Uruguay va para allá, ¿no? Uruguay está con el presidente, con un entorno de los dos últimos ex, ¿no? Mujica y... Con todo el espectro. Sanguinetti, con más gente, ¿no? No solo él. Pero digo, para sintetizar, y eso, yo no sé si conmovió a alguien en Brasil, pero un señal, digo, acá se le dio mucho bombo, ¿verdad? Es como que salimos con bombo y platillo, vamos los tres, somos lo único que lo hacemos, siempre somos lo único, ¿no? Como si los demás fueran, yo qué sé, no sé, como el estilo Maracaná, somos lo único, pero sí, pero ya llevan como 5 campeonatos del mundo y nunca llegamos ni a placer, ¿no? Entonces, acá somos, van los tres, creo que hay una gran articulación de Mujica, sobre todo, porque es obvio que el Partido Nacional no es el interlocutor ahí, sino que por lo menos con el PT, el Frente Amplio, y particularmente Mujica. Entonces, el otro partido también, que tiene una gran actividad en estos días, ¿no? El Partido Colorado, sobre todo de dar insumo de cómo es la democracia uruguaya, porque uno escucha a Sanguinetti, parece que estuviéramos en el limbo, una cosa maravillosa, no somos las cosas que... Yo no digo que no sepan, no estoy desautorizando a nadie, pero son visiones unilaterales, ¿verdad? Esto de la política es como la búsqueda de la verdad. ¿Se acuerdan de la película aquella de Kurosawa, Rashomon? ¿No? Que matan a uno en el bosque y todavía lo están buscando, porque todo tenía una versión distinta. Acá es igual. Vieron la misma película, pero todos entendieron cosas diferentes. Acá es igual, ¿verdad? Entonces, tan parecido es que en todos los países de la región hay intentos de golpe. Yo no sé si llamarlo de cierto intento de golpe, pero lo que sí, hay una modalidad de desestabilización. Exacto. ¿No? Que permite, que habilita la irrupción de las fuerzas más ultrarreaccionarias, porque acá hubo una política de desgaste, hubo escalada. Era como en el 70 acá, no, acá hay democracia para toda la vida, ahí está, guerra interna, el otro, medidas prontas de seguridad, gente para adentro. No, pero acá hay democracia, acá hay militares, después decían, hay militares, ¿qué va? Demócratas. Escúchame, ay sí, pero le arrancaron la cabeza a todo el mundo y para adentro, ¿no? O sea, vino el fascismo. Y yo creo que en Brasil ya estaba con Bolsonaro, ¿verdad? Porque a veces uno dice fascismo o nazismo o esto, y estás esperando la esvástica, que también tiene, ¿verdad? O al Duce, o no sé quién más, ¿viste? O las camisas así de. Pero hay disfraces, ¿no? En política hay multiplicidad de disfraces. ¿Y por dónde se puede encontrar el culpable de esto? ¿De la propia transformación del PT con el tiempo? ¿De no tener ese respaldo popular por las políticas cambiadas que llevó adelante? Sí, hay que decir dos cosas, ¿no? Porque cuando se dice no hay respaldo popular, yo entiendo hacia dónde se va. Una cosa es no movilizar, otra cosa es que no lo tenga. Sí. Tiene respaldo popular el PT. Bolsonaro también lo tiene, que es lo nuevo. En esta condición, cómo irrumpen las derechas y se reestructuran, porque acá también los colorados y los blancos, ¿qué decían hace años? No hace mucho tiempo, decían colcha de retazo cuando se juntaba el frente, cuando el frente, ¿no? Programa antioligárquico, antiimperial, toda aquella historia. Y ahora se juntaron ellos. Armaron su coalición. Otra que colcha de retazo, tienen a Manín en una punta, tienen a Bordaberry jugando por afuera, tienen al Partido Independiente que salió de la izquierda, tienen a Cabildo que gran parte salió de la izquierda también, por más que me digan es fascista, de las Fuerzas Armadas, ¿no? La doctrina militar, pero escúchame, estaba al lado de Huidobro durante años. Entonces, si no se entienden esas cosas. Tú me preguntabas, ¿de dónde salió? Yo me hago esa pregunta todos los días. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, yo creo que acá ha habido un proceso, ¿no? Donde se ha ido cooptando. Yo le decía a un compañero el otro día, yo me acordaba de alguna gente de otros procesos, ¿no? Que conocimos en el foro, en las vueltas, que decía que una vez me preguntan, pero Fernando, ¿vos sabés cuál es la principal modo de crecimiento que tiene hoy la burguesía internacional y nacional también? ¿Cuál es? Sí, yo qué sé, la explotación, medio ligero, le dije la clásica. Porque nosotros de alguna forma lo habíamos dicho muchas veces, ¿no? Dice, no, es la cooptación de los dirigentes de la izquierda. ¿El principal negocio? El principal negocio. Y si vos mirás en los últimos, para no irnos muy lejos, 40 años, yo ya tengo 70, lo digo todos los días para no olvidarme. Sí, claro, para convencernos. ¿No? Pero si vos mirá qué pasó del socialismo, que es la gran, ¿no? Pero podés ponerlo de antes inclusive, ¿no? ¿Qué pasó con los montoneros? ¿Qué pasó con el MLN? ¿Qué pasó con el Movimiento Comunista Internacional y Nacional? ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Qué pasó con los sindicatos? Yo no me olvido más. Todavía hay gente que lo levanta, ¿no? Cómo empezó el derrumbe del socialismo desde Valesa. Estábamos en Europa, De hecho, Valesa. Toda la ofensiva que hubo ahí, un obrero de la industria metalúrgica luchando contra los restos de comunismo y por abrir una brecha ahí, ¿verdad? Que después te enterás, era un desastre aquello, pero también era un desastre Valesa, porque al mes le estaban sacando fotos las principales ¿cómo que se dice? Revistas de la época, y vayan y vean, no solo la política, no, en los prostíbulos de los Países Bajos, porque ahora no se puede decir Holanda. Le cambiaron el nombre. Entonces, y si eso, seguí, ¿cuándo te dijo eso esta y fue persona? Por los 90. En los 90, no ahora. Por los 90. 30 años atrás. Entonces, y vos, ese es el principal negocio, ¿por qué? Pero además me lo explicó. Porque nosotros lo decíamos medio desordenado, pero me lo explicó y dice, ¿sabe por qué? Porque la burguesía tiene una gran carencia de vínculos con la gente. Cierto. En esta época de crisis. En un momento la tuvieron, ¿no? No voy a explicar. Pero en un momento, pero después la fueron perdiendo. Entonces, mucha gente que se incorporó a la izquierda y vio que no era tan sencillo, ¿viste? Que el oro y el moro, como se decía antiguamente, sí, era más rápido. Bueno, vamos por el oro y el moro. Entonces, pero además es porque están formados. La capacidad de organización de un dirigente sindical es muy alta, aunque él no la sepa a veces. Y la capacidad de organización de un dirigente político de la izquierda también. En general estoy hablando. Sí, ¿no? Sí. Hay mucho trucho también. Pero digo estas cosas. Sí. Entonces dice, el mejor negocio es más que invertir en la banca, porque si vos tenés un dirigente izquierda va a tener estabilidad, va a tener capacidad política. ¿Y qué es lo que ha hecho la burguesía? Pero eso no está definido en un comité, en un club de los colorados. No, eso de los estados mayores de la política internacional. Y si no, fíjense que pasó en Europa, pasó en África, pasó en los países socialistas, cosas que venían de antes inclusive, sí, pero que se expresan cuando hay determinadas condiciones de derrumbe. Y se está produciendo otro derrumbe más, ¿verdad? Exactamente. Dejanos hacer la pausa y a la vuelta vamos a seguir y a ver también esas modalidades de hordas de gente, lo de Estados Unidos y el Capitolio, si tuvo que ver con este inicio de campañas, pero después lo vemos. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Bueno, hay mensajes, ¿no? En esta entrevista que estamos conversando con Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo, integrante del coordinador de la Unidad Popular. Néstor de la Paz dice, buen día, compas, un abrazo a Vázquez. ¿No le parece que a las clases políticas en el mundo las impulsó a transformarse en negocio económico el advenimiento de la perestroika? Un abrazo, dice Néstor. También tenemos el cura, dice, me alegra escuchar al Tanjarino, uno más del hotel, 10 estrellas, siempre avanti, chicos de la 36. Héctor, bueno, hace mención Héctor a lo que trajo Fernando, dice, hay un tamaño intermedio entre la galleta chica y la de campaña, le llaman galletón, dice Héctor. ¿Viste? Maite nos escribe y dice, buen día compañeros, espero estén bien. Escuchando a Fernando, el saludo para Fernando y está disfrutando de su intervención. Y Marcelino manda este audio que vamos a escuchar ahora. Buenos días compañero. Un comentario. Mi hijo me decía, dice, ¿qué está pasando? ¿O qué se están preparando los yanquis o quien sea? Dice, porque todo, tantas agitaciones en tantos países, ¿no? Y países que comienza con una semi apertura, más o menos social, digo, pero ni siquiera es una apertura más o menos grande, simplemente es una pequeña apertura, porque a Chile apenas empezó a hacer algunas modificaciones, ya le saltaron arriba, Perú, Ecuador, entonces dice, no estaban preparando, dice, una agitación a nivel de toda América Latina para hacer de vuelta otro plan Cóndor, porque después lo que precisa es un pretexto nada más, después lo demás, y hay tanta agitación en el Medio Oriente todavía que no se preocuparán de nosotros, no sé, los europeos ya tienen sus problemas, digo, capaz que algún politólogo de los que son adherentes a la radio tiene una visión más o menos de lo que puede pasar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el audio entonces de Marcelino. Bueno, habíamos planteado antes de la pausa también esto de si lo que pasó en el Capitolio, que no llegó a ser lo que fue lo de Brasil, ¿no? No llegaron a tanto destrozo, pareciera. Vamos a ver qué pasa ahora en Brasil. Pero que es como una nueva modalidad de hordas, ¿no? Mandar al frente o van al frente, mucha gente suelta, gente, yo qué sé, en Estados Unidos con las plumas, aparecían con los tocados de los indígenas, otro vestido de cualquier cosa, ahora en Brasil todos con la camiseta de la selección, todos personajes, todos aparecen como personajes, distinto a lo que uno tenía antes, decía, bueno, un golpe de Estado, pensabas en un militar de alto grado o un civil con respaldo, y trataban después de encolumnar gente atrás, ¿no? Pero en este caso no hay ninguna personalidad. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump quedó ahí en la vuelta y ahora viene zafando, la verdad que viene zafando. Y Bolsonaro se fue antes del cambio de gobierno, se fue para Estados Unidos y ahora está internado. No sé. Sí, siempre que suceden cosas importantes, así, yo diría de un volumen. También hay movidas que son muy elocuentes, ¿no? No sé quién era que decía, creo que fueron acá en un programa, alguien lo dijo, que acá en Brasil, bueno, se han sacado las caretas, sí, ¿no? Pero las caretas de una política que permite el acceso, que el país se haya dividido, que se profundice la crisis, que llegue el fascismo, ¿no?, a estos niveles. Pero porque ya estaba, porque si vos mirás la historia de Brasil, del golpe que fue más trascendente, digamos, a la democracia, ¿no?, que fue el del 64, a Jean Goulart. De ahí para adelante hubo la cuestión de la seguridad nacional, que después la trajeron para acá. De ahí la policía política fue tremenda, ¿eh? Acá hubo mucho exiliado en esa época, en los 60. Nosotros lo conocimos después, pero en realidad fueron casi 10 años antes que... Ahora, el proceso ya estaba instalado. Pues ellos habían tenido la Araguaia, que fue una guerrilla que fue exterminada, pero no hubo investigación. Creo que fue Jair que lo dijo, ¿no? No hubo ningún tipo de investigación a este proceso, a lo que pasó. No hubo lucha por derechos humanos, o hubo muy escasa. Fueron los pueblos que fueron largando, pero institucionalmente no. Entonces, creo que lo de Estados Unidos sí también es otro elemento que muestra el nivel de el grado que va alcanzando la crisis dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, también de Europa, porque sí, acá nos meteríamos en otros temas, pero ahí hay una gran disputa universal. No me voy a meter en esto, esto es una opinión nuestra, por el reparto del mundo, incluido Rusia. Uh-huh. Sí. Como fue Medio Oriente, y si le pudieran dar a China, no pueden agarrar todo el paquete porque se atragantan, yo creo. O los líos que... Y además grandes riesgos también, ¿no? Entonces tampoco, o sea, pueden hacer lo que quieren los capitales en esa lucha brutal, sí, que tienen. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Pasó esto hace un año, las repercusiones políticas siguen, hay una traba en el proceso político, ahí también ganaron por muy poquito. Ahora, cada vez que se gana por poquito, ¿viste?, las estrategias políticas de cada partido cambian, ¿verdad? Entonces, porque incluso para ganar acomodan la estrategia. Claro, pero además hay que explicar también qué es lo que está sucediendo. Y el capitalismo yo creo que no puede explicar a fondo lo que está pasando. Pone, como lo está poniendo ahora, en este mismo momento hay una reunión en México de los tres... Es cierto. ¿Cómo es? De Estados Unidos, está Biden, está el canadiense. Trudeau de Canadá y AMP. Entonces, sí. ¿Pero por qué están? Quieren resolver el problema de la, ¿cómo es? De la inmigración como uno de los grandes. Y eso no lo resuelve nadie con las políticas actuales. ¿Por qué no lo resuelve nadie? Porque ellos mismos la han incrementado. Entonces, es casual esto que está pasando, que agarra a la gente para arriba y se va. Antes iban ahí, llegaban al aeropuerto, te dejaban, te mandaban. Pero ahora son miles. Sí. Estamos hablando de 1000 por día a veces, ¿no? Sí, sí. Sacalo en un año o en dos. Estás hablando de millones de gente, ¿no? Sí. Entonces, quieren regular eso, ¿no? Bueno, es muy difícil. A tal punto se da la situación que la gente viene para el sur, viene para Chile, viene para Argentina, viene para Uruguay, de Centroamérica. Y ni hablar de África, y por no meterme en otros líos, ¿no? En otros procesos que también pasa lo mismo, o peor todavía. Entonces, hay fenómenos que no lo resuelven, pero ¿por qué? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas es tal... La necesidad de ganar en el capitalismo, la necesidad de ganancia es tan alta que no hay distribución ni para las cuestiones elementales. ¿Por qué en Europa, y estoy hablando de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos y de otros países, el tema de la salud está con tanta fuerza? ¿Y por qué no? Porque la salud privada no resuelve. Sacan medicamentos, achican por un lado, largan gente para afuera. Es lo mismo que están haciendo acá, a otra escala. Sí, sí. Entonces, estamos enfrentados, ni hablar de los temas climáticos y viste todos esos problemas que están arriba de la mesa también con mucha fuerza. Entonces, hay una situación, yo lo digo muy sin mucha... Nunca como hoy estuvo tan cerca la revolución socialista, si querés en términos históricos, ponele el nombre que quiera. ¿Verdad? Porque es impensable, es cierto que hay que construir la vanguardia, el proletariado, el partido, todo lo que quiera. Ahora, si el sistema tiene capacidad de autorreproducirse, el socialismo no se puede ni hablar de eso. Aunque te digan que fracasó, ¿verdad? Pero lo que pasa es que fracasan y el nivel de mentira que tienen que construir para mostrar esos fracasos es muy grande. Sobre algunas cosas ciertas, errores, construyen. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la esencia del socialismo? Sí. ¿Verdad? Que no haya explotación. Que construyan los trabajadores, que haya un mayor nivel de participación de los pueblos. Y eso no lo ha garantizado ni el fascismo, ni la ultraderecha, ni en términos generales, mucho menos la socialdemocracia, para la cual han emigrado mucha gente que perteneció a los movimientos, sí, revolucionarios, etcétera, de izquierda. Y ponerle otro nombre, igual, ¿no? Porque igual descubren que yo qué sé, no sé, con todo lo que implica lo que está pasando en Perú, por ejemplo, que es tremendo. Pero ¿cuál es el problema de fondo ahí? El problema es el imperialismo, el problema son la oligarquía. Y el tema ahí es que los aborígenes son mayoría. ¿Y qué titular de prensa hoy está hablando que en Bolivia el 60%, hasta el punto de vista racial podría hablarse, ¿viste? Sí. De los blancos están en Santa Cruz o más. ¿Que dónde está la ultraderecha y las cuestiones económicas? Y a los otros le han sacado la tierra y las mandan para las minas. ¿Verdad? Y lo mismo pasa en Perú. Sí. El 60, 70, todos los Andes, ¿verdad? Entonces, Uruguay capaz que no tiene ese problema, como dijo algún historiador, ¿verdad? He escuchado estos días porque dicen cualquier disparate, sí, ¿verdad? Hay gente que ha levantado sal, si puede o quiere sacarle, ¿cómo es que se dice? Darle otra maquillaje a sal, si puede. No fue una matanza. Están diciendo eso, gente muy inteligente. Escríbenle, quieren reescribir la historia. O sea, hay toda una movida que hay que, por lo menos yo decía la vez pasada, plantearla, pero, ¿verdad? No me van a decir que es más rico a esta altura un guiso, ¿verdad? Que vos tirás todas las cosas para adentro, con una comida elaborada, equilibrada. No me le cambien a eso los nombres, porque si no, no sabés ni de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, a la cuestión, al capitalismo, capitalismo, al liberalismo, liberalismo, al socialismo, socialismo, eso es lo que ha pensado el 26. Y capaz que no dicen que eso es retrógrado, pero es tan débil. Lo que pasa es que si el no se sentimos, ¿verdad? Sí. Es como decirme que Lenin era como era de la Comuna de París. Y no, ¿viste? O era yo qué sé. No es así. Lo que pasa es que la caricaturización de las clases dominantes es constante. Los niveles de elaboración ideológica son constantes. Y eso es lo que hay que estudiar. Sí. Para ver cómo lo contrarresta. Lo contrarresta en primer lugar las masas, porque ya eso, viste, se enloquecen cada vez que hay un pueblo en la calle y que poner los muertos, ¿no? Que son constantes. Un oyente decía ahí que en Chile apenas empezó el gobierno, ya se le tiraron arriba, ¿no? Eso es constante. Si vos querés hacer un cambio a favor de los pueblos, no te van a dejar, no te van a decir, bueno, pase usted porque ganó. Te lo van a intentar impedir de la forma que sea. Toda la vida lo hicieron. Pueden cambiar la forma. Yo, por ejemplo, veo en Perú que el presidente, que está preso ya hace bastante, ¿no? Pero tiene acceso a las redes sociales y tiene visitas. En los primeros días nos decían los peruanos 200 personas por día de visita, por ejemplo, ¿no? 200 visitas. Eso es nuevo, esas formas son nuevas. O golpe de Estado sin un general adelante, sino con gente que se saca selfies. Cambian las formas, pero lo otro, lo esencial, sigue siendo así. No van a permitirle al pueblo, así que porque gana por mayoría, haga los cambios que hay que hacer. No se van a resignar a que pierden. Ellos van a pelear de todas maneras. Y esa caricaturización que vos decís, capaz que también pasa por ahí lo voy a decir así, los versos que le venden a los pueblos, ¿no? De por dónde ir. Mira, yo en una de las, voy un lote de veces, ¿no? A ver a Brasil, a sus fuerzas políticas. Sí. El 26, no solo yo. ¿Es verdad que vos estuviste con Prestes? Con Luis Carlos Prestes, sí. Que nosotros el otro día recordamos a Luis Carlos Prestes. Y con Lula tuvimos cuando era diputado. Y con Lula. En el 70, en el 80. Pero con Pitoto fuimos. Mira. Y iba a recordar eso, lo de Preste, porque ya era un hombre veterano, ¿no? Claro. Cuando lo vimos por los 90, por allá. Yo creo que estaba arriba de los 90 años, no recuerdo. La Juventud hizo una nota de esa visita, me acuerdo, hace tiempo. De haber sido por a fines de los 80, por ahí no me acuerdo bien la fecha tampoco. Discúlpenme, pero ¿qué pasó ahí? Que me quedó grabado, ¿viste? Y era un hombre que movía a miles de personas, ¿no? Era otro momento político, la internacional, comunista, sí. Todo lo que contaron ustedes el otro día, su compañera, la alemana, que estuvo en campo de concentración. Y bueno, ahora era un capitán del ejército. Sí. Y recorrió Brasil, una marcha impresionante. Y era comunista, digo, sí, también para las nuevas generaciones que a veces pueden no saberlo, ¿no? Porque se ocultan tanto estas cosas. Ahora, Yo me acuerdo, lo dijo en una universidad y no lo dijo a nosotros en un análisis. Dice, yo estoy... Él apoyaba al PT, pero... Dice, tiene enormes limitaciones en su ideología, esto y lo otro. Nosotros ya escuchamos un audio de él diciendo bueno, eso justamente. Sí, era el centro de su... ¿Cómo es que se dice? De su predicamento, ¿no? Sí. Pero lo analizaba. ¿No? Analizaba la crisis de los partidos comunistas en Brasil, que en ese momento estaban divididos, yo qué sé, toda esa historia. Y del socialismo. Entonces, una de las cosas que dijo, que no me olvido nunca más, porque es como cuando que te marcan a fuego, dice, y Brasil, por este camino, va hacia una guerra popular. Digo, ¿qué significaba eso? Un gran enfrentamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando hoy? La han contenido. Sí. Pero, ¿viste? Si sale la derecha, el otro día los campesinos en el norte entraron a una ciudad, ¿viste? Las cárceles llenas, el narcotráfico. Entonces... O sea, hay guerra hace tiempo, ¿no? Por los niveles de violencia. Sí. Yo recuerdo los niveles de violencia. Esto no dicho por nosotros. En las bajadas allá de Río Janeiro. La Fluminense. Eran 10, 11 por día. ¿Viste? Muertos. Entonces, que todavía me acuerdo que había una cosa que se decía. Caen más gente que en una guerra de Centroamérica, de Salvador. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Yo francamente le pregunto, ¿de qué están hablando? Sí. Tenés a los tipos ahí en la... Y después tenés caricatura, ¿verdad? Porque vos ves cosas... Si tenés el jefe de seguridad de Brasilia, que es bolsonarista, después ahora se hizo una autocrítica, hoy lo miraba, casi lloraba, tipo... Yo qué sé, pero después que hubo... Que hicieron pelota... Porque hay que hacer pelota eso, sin la intervención de ninguna fuerza del Estado. Mirá que ellos estuvimos ahí, y para dar un paso ahí adentro... En los palacios, decís vos, de gobierno. Sí, en todos esos palacios que están, sí, ahí en Plan Alto. Está el Parlamento, está el otro, ¿cómo es? El Palacio de Justicia. El de Justicia, y hay otro más. Y la sede del gobierno, sí. Sí, la sede del gobierno. Qué impresionante, ¿viste? Pero tiene la impronta de ese país que fue... Plan. Ahora, esta crisis no va a quedar acá, ¿no? ¿No? Esto se sigue desarrollando, va a tener implicancia en la región, tiene implicancia en otro país, tiene implicancia en Argentina, tiene implicancia en Bolivia. Sí, en toda la región. O sea, Bolivia le vende el gas prácticamente... No sé si todo, pero casi todo a Brasil, que no es como acá, lo tenés en todas las casas, ¿viste? Sí, más, sí. Las casas más o menos estructuradas, sí, sí. Hay que son. Entonces, hay niveles de comercio muy importantes, ¿viste? Y después el saqueo, ¿no? El saqueo es exponencial. Si hay saqueo en nuestro país o en América, lo de Brasil es exponencial. Tenemos que hacer la última pausa y venimos al último bloque con Fernando Vázquez. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Juan Carlos Vecino de Brasil dice: los milicos brasileros que reprimen trabajadores negros pobres prácticamente escoltaron a los que invadieron los edificios de los tres poderes en Brasil. Abrazo al Tanja, dice Juan Carlos. Otros mensajes. Richard dice: muchas gracias, compañeros de la 36, y Fernando por desaznarnos desde Tacuarembó. Te manda un saludo. Luis Freda dice: buenas, le sumo una visión política con todas mis limitaciones en este campo. La previa de las elecciones arrancan siempre con diferencia de unos 10 a 15 puntos para uno de los candidatos, según encuestadoras muy cuestionadas. Luego se arrima el que viene atrás siempre. En el balotaje, que parece una definición por penales, se definen los resultados con los últimos votos. Es llamativo esto, porque el capitalismo siempre polariza. Es raro que siempre los errores en estimaciones sean para el mismo lado y con divisiones en partes casi iguales y bipartismo. El beneficio es para los ricos. de fuera con el servicio de los ricos de dentro. Un grupo paquete de acá adentro levanta el centro para que cabecee el gran capital, dice Luis en este mensaje. Máximo dice: buenos días, queridos compañeros, siempre clarito el Tanja, no hay con qué darle fuerza, abrazo compa, dice Máximo del Cerro. Bueno, Freda dice: con mis limitaciones, pero muy buen análisis político, bueno, también, ¿eh? Bueno, y un saludo allá a Brasil, a Juan Carlos Vecino. Sí. Vos decías antes de irnos a la pausa, Fernando, ya en este bloque que es para ir redondeando, que no va a quedar acá esto de Brasil, evidentemente, y no solo por una investigación administrativa del gobierno, el fenómeno no va a quedar acá, ¿no? Y no, Ángeles, porque acá hay un tema que vos podés analizarlo lo micro y tiene todos los componentes, sí, ¿no? Pero acá tenés lo macro, porque Brasil, sí, vos fíjate que no es que lo haya hecho totalmente, pero opacó lo de Ucrania. Porque estamos hablando de lo que muchos consideran en Washington, sigue siendo para los estrategas el patio trasero, uh-huh. América Latina. Y viste, cualquier cambio en esa situación afecta a la política mundial y afecta a la política de los grandes países también, ¿no? Y te estoy hablando de Estados Unidos en primer lugar, de Francia, que estuvo peleado fuertemente con Bolsonaro por los temas ambientales. Sí. Más allá de quien tuvo razón, ¿no? Brasil es un país muy ligado a los países de Medio Oriente, ¿no? Árabe, yo qué sé. A Rusia también. Ahí hay un nudo de contradicciones muy amplio, muy de cómo se ha expresado. Integra el BRIC, que eso no es, en esta época, no es cualquier cosa, por más que, no sé, los alcances a veces, pero bueno, cuando te dicen que está Rusia, está China, está la India, es más de la población, la mitad de la población mundial, está Sudáfrica y están ellos, está Brasil, entonces va a influir. Brasil produce alimentos, compra mucha cosa, tiene industria de todo tipo, pesada, liviana, su comercio. Entonces, y tiene una gran influencia regional, ¿verdad? Porque te pones a sacar cuenta, Plan Alto es más poderoso que la OEA, para decir una cosa que es un disparate, pero en términos institucionales. Más cuando está en crisis ahora. Sí. Pero digo, con crisis y todo, tiene, es un gran poder, ¿verdad? Entonces, y con Uruguay, es nuestro principal exportador. Sí. Entonces, esa aventura que ha tenido Uruguay, el gobierno actual, de querer hacer un tratado, el Transpacífico y el otro con China, pero solo, sí, no llega ni a la esquina, porque sí, hasta acá, no solo por Brasil y Argentina, que es con quien va a tener preferencial negociación China, pero sino porque Uruguay, acá en Uruguay ya hay sectores del comercio con China que están planteando que no se puede, cámbiale el nombre al TLC, lo está diciendo un hombre pesado del comercio, Grossman creo que se llama. Entonces, nosotros no, esas cosas también en política hay que dimensionarlas, ¿verdad? Y cuando un gobierno salta o quiere saltar determinada valla, le dicen: mi amigo, mire que estamos negociando, que hay que buscar otro camino. Entonces, ya está teniendo influencia. Y muchas que a veces no nos cuentan, ¿viste? Pero yo qué sé. La electricidad, la represa con Paraguay. Hay todo el tema energético. Todo el tema energético que es brutal también, ¿no? Que es muy importante. Entonces, en un mundo que hay estallidos por muchos lados sociales, esto de Brasil es muy grande, claro. ¿Verdad? Por más que ahora vos me digas, sí, bueno, es el plan alto nomás. Sí, pero vamos a ver. Eso obliga a un replanteo de la política también. Es como que me digas, sí, no pasa nada, a Trump no lo tocaron. Sí, pero sí. Lo que corre por abajo es mucho, ¿no? Entonces acá yo creo que, y en nuestro país pasan esas cosas también, ¿no? Uruguay tiene más de 500, 600 kilómetros de frontera en el norte. Hay una ligazón constante, ¿no? con el comercio, la frontera, la economía frontera, bueno, todos los servicios, turismo, etc. Entonces, todo eso va a influir también, ¿no? Sí. El asunto es, digo, para terminar, ¿no? ¿Cómo pararse? Estando el mundo así como está, sobre todo como está América Latina. O sea, todos los días quedamos como embobados, como mirando un partido de ping-pong, miramos para allá, y mirá lo que pasa en Brasil, mirá lo de Perú, mirá lo de Bolivia, mirá lo de Argentina. Porque además uno va tapando al otro. Hasta hace algunas semanas estábamos todos los días, arrancábamos con Argentina. Después tuvimos que arrancar con Perú y con Bolivia y con Brasil ahora. Y con Colombia, que nos fue quedando para atrás también. Entonces, estamos como a golpe balde, mirando. ¿Qué hacemos nosotros? Somos espectadores de la política regional, somos espectadores de los avatares de la política en este momento. Bueno, ¿qué papel nos toca? Digo, además, en un panorama en el que todos los días aparece un informe que dice, ante la incertidumbre del futuro, lo que no se sabe lo que va a ser el futuro. Entonces, si vos no, ayer hablaban de Reina Reyes, para qué futuro educamos, ¿no? Cuando vos hablás de definir para qué futuro educar, ¿qué futuro te imaginás? ¿Por cuál luchás? ¿No? Porque el de la incertidumbre es cruzarte de brazos y acomodate donde puedas, que no te lleven. Para ver de dónde viene el golpe. Sí, para ver de dónde viene el golpe y vos acomodás. Te pones de emprendedor y hoy fabricás, hoy vendés empanadas, mañana hacés cositos para el incienso. Sí, yo creo que... ¿Cuál es el papel del ser humano, no? Que el tema que vos estás planteando es uno de los grandes desafíos de esta época. Pues las grandes crisis provocan eso también. O sea, hay como una adoración al miedo y al miedo encubierto, ¿no? El no te metas estuvo siempre. Sí. No te metas ni en época. Sí. De todo así, sí, sí. Entonces creo que hay varias canciones ahí, algunas son media viejas, otras no, pero digo, viste que algunos poetas han dicho como que faltan locos con esto, sí. Pero digo, ¿qué es un loco? Te pones a pensar, viste, es un tipo que se sale de cierta, que es cierta, ¿no? Hay fenómenos. No me voy a meter en la rama médica, pero digo, físico-química, la cerebral, yo qué sé, somatizaciones, todo eso, ¿no? La psiquiatría, la psiquiatría. Ahora, hay mucha gente que viene, ¿viste? Si vos en democracia decís que va a haber socialismo, no te digo que te manden 5 psiquiatras, pero más o menos, o que está cerca del socialismo, y estamos más cerca, ¿sí? Más cerca que antes, porque lo que se cayó, se hizo pelota, en gran parte no servía para nada, si no, no se hubiera caído. Claro. Vamos a empezar por ahí también, porque si no, hay otra gente que siguió resistiendo, o por lo menos lo que estaba arriba. Entonces, yo creo que la construcción de fuerzas políticas es muy importante. Porque después empiezan, ¿viste? la incertidumbre. No te metas en la política porque son todos iguales. No te metas en... O sea, hay un discurso estructurado que te lleva a no hacer nada y a mayor incertidumbre todavía, ¿verdad? Entonces, hoy no hay iglesia, casi. No hay, ¿cómo es? El confesionario, yo creo que se quedaron sin trabajo, locura. Debe haber todavía, no sé, con todo el respeto que tengo. Pero lo que hay de internet es mucho, ¿eh? Sí. Es como un nuevo... yo te iba a decir eso. Es como un nuevo, ¿cómo es que se llama? Instagram, Fufifa y todo esto. todas las variantes, ¿no? Sí. Es como... Por eso ahora nos dicen no te metas. Porque se meten en las redes. Seguro. Pero es como un confesionario. Seguro. Entonces, vos largás por ahí, decís cualquier pelota. Los y eso Dios. Lo ha utilizado la derecha. Entonces, el tema de la digitalización, que también es un gran negocio, sí, hay que decirlo. Sí. Es un gran, y si no, miren, yo qué sé, lo de este hombre que está lleno de plata, hecho miles para afuera. ¿Cómo es que se llama? El norteamericano. Sí, sí. Tremendo. Elon Musk. Elon Musk. Uno de Elon Musk, sí. Entonces, esa situación, que es tremenda, digo, y que aún no ha sido superada, porque se descubre algo que es brillante, ¿verdad? Que es grandioso, que además se ha masificado en las últimas décadas, porque del punto de vista, eso ya está dicho, de los espionajes y de las redes, ya está después de la guerra. Sí. ¿Viste? Andaban los rusos, los yanquis con cositas en la solapa, todo, ¿viste? Después te la empiezan a pasar en las películas esas, en los enlatados. Claro. ¿Viste? Pero lo cierto es que hay gente que empieza a quedar atrapado de esta revolución tecnológica también, porque lo que ha producido es más explotación. Lo podemos demostrar. Sí, sí. Porque es parte de la nueva integración del capital aplicada a la industria, a la información, a la... Claro, hay algunos. Ahora, hay cosas que son muy importantes, porque pues fíjate las contradicciones en este momento. A partir de la guerra de Ucrania, que no la había, no vamos a conversarla hoy, pero ya hemos hablado algunas cosas. Pero digo, en medio de la digitalización más brutal, de la guerra, como es, de la cuestión energética, todos estos problemas, Francia emite un bono para que los franceses compren leña en el invierno. Entonces, volvimos al... ¿De qué me están hablando? Somos primitivos, pero de nuevo. ¿De qué me están hablando? Claro, claro. Acá no compras leña porque no tenés plata. Para algún asado te vas a agarrar un par de cosas y dale, claro, no de unos chorizos. Depende cómo venga. Pero en Francia, este hombre, ¿cómo es que se llama? Macron. Macron emitieron, creo que fue hace 10, 15 días, emitieron un bono para los franceses para que se calienten, ¿verdad? Un poquito más de lo que están, pero para que se calienten y no se enfríen, porque claro, los inviernos son tremendos, pero en todos esos países ya andan más o menos en las mismas variantes. Entonces, ya tenían un plan de eliminar las plantas nucleares, y hay gente que sabe más que yo de esto. Tenían un plan de eliminar las plantas nucleares en estos próximos años y tuvieron que regular. Creo que eliminaron dos de todas las que tenían. Creo que pensaban eliminar cinco de ahí, no sé bien cómo es. Lo que tiene. Pero las mantuvieron, porque si no se quedaban sin electricidad. Y como le sube el petróleo, el hidrocarburo y el gas, está claro. Echaron para atrás. Ahora, esas contradicciones lo llevan a entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. ¿Verdad? O sea, se ha construido y se sigue construyendo sobre estos centros una gran explicación de los problemas políticos sobre la mentira. Y nosotros, yo lo digo muy tranquilo, ¿nosotros por qué llegamos a la izquierda en su momento? Y porque había cosas que se decían muy claramente. Y eran grandes verdades, ¿verdad? Grandes verdades. Era sencillo. Seguro. Grandes verdades. Lo que no se puede es construir una política popular sobre ausencia de verdad, sobre mentiras, sobre impunidades, ¿verdad? Y sobre que me digan, vamos bien, y todos los días están echando gente para afuera. Claro. Y más mentira. Cuando llega fin de año y primero de año, que está todo el mundo medio... En otra. Sí, sí. Entonces, esa es la táctica de ellos. Entonces, eso es lo que hay que... De la burguesía, es lo que hay que descubrir en este país, en una perspectiva real, ¿verdad? Y sí, de izquierda. Creo que la UP anda en eso. Andan eso. Fernando, tenemos que ir cerrando por acá. Quedaron muchos temas abiertos ahí para seguir conversando, pero creo que la invitación a pensar y a tomar posición sigue siendo muy vigente, ¿no? Con sí, todo sí, lo que vos decías. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia.